Solamente quería sacarle un minuto, pero me parecía oportuno recordar una fecha importante. En el día de hoy, presidente, está cumpliendo 25 años el Foro Argentino de Radios Comunitarias, más conocido como Farco, que abarca a más de 90 radios populares y comunitarias de todo el país. Hoy se realizó una transmisión especial desde la cabecera que tienen Radio Encuentro, liderada por un histórico de la comunicación popular como es Néstor Busso. Pero además de Viedma, estuvieron conectadas también radios de Mendoza, de Rosario, de Córdoba, Neuquén, de un montón de lugares. Este es un año especial para Farco porque también a principio de año, más precisamente en el mes de febrero, se cumplieron 15 años del informativo de la red Farco de Noticias. Y para los que somos de la ciudad de Rosario, presidente, se agregan dos elementos más porque integra la red Farco, la FM Aire Libre, que es una FM muy importante en la zona oeste de la ciudad de Rosario, que también tiene una presencia social y cultural trascendente a través de de una biblioteca popular muy querida en nuestra ciudad, que es la Biblioteca Popular Cachilo, que también hoy cumple 20 años. Así que una cantidad de efemérides, pero quería acercarle, presidente, porque usted sabe perfectamente que el derecho a una comunicación democrática es fundamental para la libertad de expresión, así que felicitaciones a Farco por estos 25 años de vida. Nada más.